Hoy, don Manuel Pérez Rodríguez ha fallecido a sus 84 años de edad tras haber recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz.